hasta hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros. Iniciamos nuestro viaje imaginario a través de la música por nuestro planeta. Bueno, hemos traído algo de música celta para esta tarde y también algo de Asia. Vamos a iniciar desde Canadá escuchando a Lorena McKennett. Ella nació en Morden, Manitoba, el 17 de febrero de 1957. Cantante e intérprete de piano, arpa y es de ascendencia escocesa e irlandesa. Actualmente reside en Ontario. De su disco que lo grabara en el año 2014, Lorena McKennett nos interpreta Bonnie Portmore. Thank you. Luego de escuchar esta hermosa interpretación de Lorena McKennett, escuchemos a Lisa Lynn. Ella es multiinstrumentista, pero el principal instrumento que interpreta es el arpa celta. Ella es muy reconocida por sus composiciones memorables y conmovedoras que trascienden la categoría de la música celta. Lisa Lynn, del álbum Hijas de la Luna, nos interpreta Hermana Luna. Thank you. Están escuchando Identidades y Encuentros en los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. Continuamos con Al-Azdair Fraser. Él nació el 14 de mayo de 1955 en Escocia, violinista e intérprete de música celta. Empezó a tocar el violín a los 8 años, animado por toda una familia de músicos. En 1973 ganó el concurso de violín en el National Mold. Se licenció en física en la Universidad de Edimburgo y trabajó como petrofísico para la British Petroleum. En 1981 se fue a Estados Unidos, en 1985 lo deja, decidiendo dedicarse plenamente a la música. Escuchemos a Al-Azdair Fraser, acompañado por Natalie Haas, nos interpretan Bitwing. Continuamos desde Irlanda. Les propongo que escuchemos a Celtic Woman. Este es un grupo musical irlandés compuesto actualmente por 4 vocalistas y una violinista. El repertorio de ellas es la música celta y el folk irlandés, especialmente el rescate de la música popular de su país. Del álbum Voces de Ángeles nos interpretan Mi Corazón Seguirá. Regresamos a Canadá para escuchar a Sora. Los entendidos dicen que es difícil de clasificar la música que interpreta, pero claramente se ve reflejada la influencia de la música celta en sus interpretaciones. Sora nos interpreta Heart Good. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Punto

Continuamos desde China. Escuchemos a Guna. Ella es intérprete virtuosa de la cítara china antigua, conocida como Guqin. Ha colaborado con músicos occidentales, tanto populares como intérpretes de música clásica. Debutó con las 6 sonatas de The Form from Within en el año de 2012. Guna nos interpreta Hermoso Nuevo Mundo. Escuchemos a Baba Sula. Este es un grupo musical alternativo de Turquía, fundado en Estambul en 1996. Con gran variedad de influencias y una amplia gama de instrumentos, crean un sonido psicodélico único. Baba Sula nos interpretan Itat. Thank you. A continuación, en Identidades y Encuentros, escuchemos a Kung Narin. Este es un grupo de música psicodélica de la provincia de Phetchabun, en Tailandia. Este grupo es conocido especialmente en esta provincia por sus largas improvisaciones en las fiestas y desfiles de esta ciudad. Kung Narin nos interpretan Long Wat. Thank you.